Buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 503. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org los lunes de 6 a 7 y en Radio Pra Nava Asturias a través de su TuneIn la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un programa el de hoy, el de esta semana, saca los pies del tiesto, los deja colgando, básicamente. Nos vamos a lugares extraños, excentricidades varias, sonidos poco habituales por aquí por Rutas Enemigas y que disfrutaremos bien y espero que vosotros hagáis lo mismo. El primer bloque lo dedicamos a las bandas sonoras psicotrónicas italianas. Y la primera, pues no podía ser de otra manera que Il Maestro Morricone, del cual va tocando ya un especial. Estoy ya lo tengo aquí en el cocorote. Va a ser bastante raro uno, creo. Me voy a ir por un derroteros un poco extraños, creo. Bueno, puedo cambiar de idea de aquí al momento, pero bueno, por ahora eso. Y hemos escuchado de Morricone, de Ennio Morricone, un corte Nadine de la banda sonora de Il Serpente del año 73, película de Henri Verneuil con Jules Brynner, Henry Fonda y Philippe Maret a los protagonistas. Una peli de espías. Y esta partitura fue compuesta obviamente por Ennio, pero dirigida por su discípulo Bruno Nicolai. El tema que hemos escuchado es un tema de los Trotones de Ennio, un poco funky, ¿no? Con teclados locos, bongos desbocados, guitarras futónicas y coros dudúas desatados y bastante extraños. Después de escuchar a Morricone, nos vamos con otro genio de las bandas sonoras bizarras spaghetti, como es Luis Bacalov, conocido sobre todo por haberse pinchado alguno de sus cortes en las pelis de Tarantino. En el caso que nos ocupa, el que vamos a escuchar ahora, que se llama Motorcycle Circus, fue incluida en la banda sonora del segundo volumen de Kill Bill del año 2004, pero originalmente apareció en una película de Antonio, del director español Antonio Isasi Sasmendi, con Carl Malden de protagonista del año 72 llamada Summertime Killer, una peli de venganza de un niño que ve cómo la mafia mata a su padre, ¿no? Pues ya os podéis ir imaginando el oreo, ¿no? De cómo se va desarrollándose la cosa. Vamos con Luis Bacalov, vamos con ese Motorcycle Circus. Thank you. Ahí estaba gran Luis Bacalov, perdón, con ese Motorcycle Circus incluida en Kill Bill 2 y originalmente en Summertime Killer. Otro compositor italiano, se trata de Giuliano Sorgini, el que vamos a escuchar ahora, con una canción incluida, la que cierra, la banda sonora de Scapo per Cantare, año 1971, música para un musicarello, que es una comedia musical para televisión. Se retransmitió en la RAI, la cadena estatal italiana, y se supone que aquí, aparte de la mano de Giuliano Sorgini en este musicarello, también está la de Alessandro Alessandroni, otro grande amigo e íntimo colaborador, a la par muchas veces, que nos encontramos aquí en Soñación, guitarras distorsionadas, psicodelia en la italiana, coros también, obviamente, melancolía y romanticismo setentero, lounge y easy listening. La verdad es que es una banda sonora fantástica, de una cosa que no creo que vea nunca, ¿no? Un producto tan extraño, ¿no? Y tan minoritario, ¿no? Y más fuera de las fronteras italianas, ¿no? Vamos a escuchar de este Scapo per Cantare Scogliere la seconda versione, que no tiene coros y lleva teclado. A mí me mola más, la verdad. Venga, vamos con ella. Scogliere, Giuliano Sorgini. Ahí estaba ese Scogliere, seconda versione de Giuliano Sorgini. A ver si me busco, a ver si rebusco más bien más material de este fulano, porque me mola. Sí, señor. Vamos con otra banda sonora, pero esta vez, no, aunque las influencias son claras de la música de los anteriores y de otros, nos vamos a Francia y en la actualidad. Es de este mes de noviembre. Se trata de la tercera banda sonora de Emile Sornin, alias Forever Pavot, para la directora Monin Chokri. Se trata de la banda sonora de Simple Comme Sylvain. Más romanticismo y melancolía retro, inspirada, pues ya te digo, en gente como Morricone, Ulmiliani o Alessandroni y demás tótem de la música para films italianos de los años 60 y 70. El corte seleccionado de esta banda sonora de Forever Pavot se llama La Ballade de Poulenc. Así surfero, melancólico, tristón, que huele a romance de fin de verano junto a la playa, que no, ahí estaba, Forever Pavot, con esa banda sonora para la película de Monia Chokri, se llama Simple Comme Sylvain. Bueno, ahora cambiamos de tercio, nos vamos con unas chicas. La primera, desde Noruega, se llama Susan Sundfør. Ha sacado en abril de este año su LP Blomi y es un disco que habla de maternidad y de cultura nórdica, así a grandes rasgos, con muchas deidades femeninas de esa mitología, ¿no? Musicalmente nos encontramos con experimentación, con bastante experimentación en distintos campos, desde el folk, la electrónica o el indie rock, hasta el R&B, como la canción que vamos a escuchar ahora. Se llama, a ver si lo pronuncio bien, Leikara Ljó. Vaya tela. Pues ahí os dejo, con Susan Sundfør. Mm-hmm. This is my final call. This is my final call for you. Fantástica, Susan Sonford, espérate, Sonford, perdón, la noruega. Y ahora nos vamos a Canadá con una canadiense, se llama Steve Green, su disco de octubre, Lore, y en él nos encontramos country fantasmal, esquemático, desnudo, onírico y pesadillesco a la vez. Grabado y producido en casita de Steve, en un 16 pistas, ella prácticamente lo hace todo. Lo escribe, lo toca, lo produce y lo mezcla. Algún colaborador a la hora de algún instrumento, pero poco más. Y la verdad es que es fantástico también. Vais a poder comprobar ahora mismo con este corte de este gran Lore de Steve Green llamado Mine. De escuchar Mine de Steve Green y esto Rutas Enemigas número 503 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Un pequeño receso para cambiar completamente de tercio. Nos venimos a Galicia, mes de junio, en el cual Ángela Pardal sacó su diatriba furibunda Mensaje a los Ignorantes, Hip Hop Spoken Word, con un toque casi maquinal que hace Ángela cuando rapea. Y ya te digo, se despacha bien a gusto. A la coproducción y arreglos en esta canción de Ángela Pardal tenemos a agentes de The Parrots, La Paloma o Heinz. Vamos con Ángela Pardal y su Mensaje a los Ignorantes. Thank you. Hoy te lo sirvo crudo, con los ojos brillantes y en la garganta un nudo. Si no escuchaste alas y el flore se hizo duro, te vas a tragar este a palo seco y con embudo. Mis versos van de blanco y te agarran como en judo. Pueden ponerte ciego y pueden dejarte mudo. Para todos esos cerdos que por mí no dan un duro, cojo papel y boli y escribo que os den por culo. Porque habláis de respeto para sentiros modernos, después tiráis el voto regalándoselo a un lerdo. Porque escribo este rap, ¿por qué? Porque puedo hacerlo. Y con vosotros los modales es lo único que pierdo. Mujer transbollera, rapea cabreada, viene a hundirte con la testosterona cero. Primero se relajan, señoros y caballeros, disfruten del fritura al interior del gallinero. Llevo el micro atado a la mano como una gladiadora. Hoy te veré correr con dockers y diadora. Por fin llegó mi hora y ahora me pongo seria. En la feria ya no hay flores, pues ya no estoy para lerias. Tú sigues ahí parado preguntando cuándo para. Yo sigo en movimiento mientras se te cae la cara. No me viste venir, esta no te la esperabas. Más de 120 líneas pa' dejar las cosas claras. Por eso hago canciones, así digo lo que pienso, lo que siento, y sin dar explicaciones. Por eso escribo letras para todos los cabrones que no entienden que estas tetas tienen un par de cojones. Cansada de sermones masculino o femenino, yo soy rara y natural como un gorila encima un pino. Ahorra en opiniones porque hoy estoy que trino. Una pájara, un pardal, tú te cagas cuando rimo. Miras a tu alrededor, no ves lo diferente. Tu falta de empatía, una marca en la frente. Un graffiti en tu cara, tus taras son evidentes. Sonríe por favor, hoy te retrato con mi lente. Varón, cisetero, blanco, acomodado. El codo en la barra, el ego descontrolado. Presidente, seleccionador, epidemiólogo. Coge el altavoz, que empiece tu monólogo. Ongólogo, trata de exportar ese argumento. Fuera de tu pueblo ha pasado tu momento. Político de bar, de aplauso y carcajada. Ya no da miedo tu capa y tu espada. Por fin, ya nos vamos conociendo. Yo soy el demonio, yo un engendro. Tú sigues en el club y yo escribiendo. Tú buscas transexuales en Pornhub si tu mujer está durmiendo. Me alegra mucho ver que pierdo seguidores. Acabaré teniendo 100, pero esos 100 son los mejores. Cada vez que me pronuncio se producen migraciones de buitres carroñeros asustados por gorriones. Se pintaron de gigantes y parecen girasoles. Cantan tanto cara al sol que se queman sus valores. Capullos con espinas hay de todos los colores. Y si no les das agüita se marchitan como flores. Hoy me disfrazo de gata, voy de balcón en balcón. Me cuelo por tu ventana pa' mear en tu salón. Tú la cabra en la legión, yo la oveja que da lana. La lana que tapa el frío y el frío de la mañana. Huelo la sangre a distancia como lo hace el tiburón. Escorpión que pica como los pimientos de padrón. Puedo ser la pesadilla de las chinches en tu cama. Lanzo besos de princesa que convierten a las ranas. Ahora corres con mamá, jaja, y le cuentas esto. Que una chica en el recreo te ha ganado al baloncesto. Que está muy enfadada que apareces en sus versos. Que si no para pronto va a explotar el universo. Déjame en paz. Déjame en paz. Ahí estaba Ángela Pardal, muy grande ese señor, ese mensaje a los ignorantes dando a diestro y a siniestro. Seguimos con rap. Un disco de culto en el género, desde Sevilla, el álbum Distorsión de 2010 de S. Curro, un disco producido por Jesús Arispón, al que conoceréis por su labor en Defcon 2, y ese Curro es también es conocido por ser miembro de, o haber sido miembro de Narco y de Califato Tres Cuartos. Lo dicho, un disco de rap de culto, con meneos incluidos a Guns N' Roses, Los Cure o Black Sabbath. Actitud punk, macarrónica y drogota a saco. Y hemos seleccionado pues un corte, el segundo tema del disco, que se llama Bici contra Coche. Ese Curro.

らぬ顔してさ。 O tuvo que vivir ahí desgañitándose a modo con ese Silvuple, incluido en ese split del año 2017. Las dos últimas bandas que nos queda para este programa, este 503 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias, pues son dos bandas que se salen de madre un poquito de vez en cuando, ¿no? Y salen de su sitio habitual y innovan y experimentan, y eso está muy requete bien. Los primeros, desde California, Avenged Sevenfold. Yo no tenía ni puñetera idea de quiénes eran estos tíos hasta hace 4 días. Alguien me hizo escuchar este disco. Es una banda metalera. La persona que propuso este disco para escuchar, pues de hecho no le gustan, pero este álbum le flipa. Y la verdad es que es súper llamativo. Es una banda metalera, ya te digo, californiana, que está en activo desde el año 1999, ya llevan un buen rato, dale que te pego. Pero se han sacado un álbum curiosísimo, un pastiche experimental muy trabajado, muy cohesionado, muy absorbente, en el que encontramos pues cosas como la ELO, la estrella de orquesta, los Beatles a través de la ELO, Faith No More, yo qué sé, progresivo, Daft Punk, un poquito de todo, ¿sabes? Y muy interesante, ya te digo. La segunda parte del disco, sobre todo, es súper llamativa. De esa segunda parte hemos extraído este corte que se llama Easer y espero que os guste. Avenged Sevenfold. El disco, por cierto, donde va incluido, se llama Life is But a Dream. Bread of peace along the way. Bye. Cada vez que escucho este disco de los Avenged Sevenfold me gusta más. Podemos añadir otro par de nombres al potaje de esta gente. Por ejemplo, Living Color, cuando frasea, me suena un poquito. Y también los Red Hot Chili Peppers con esos punteos. ¿A que sí? Fantástico disco este, Life is But a Dream, de Avenged Sevenfold. Y nos vamos con la última banda, los fantabulosos, gigantescos, enormes, una de las mejores bandas actuales, sin ninguna duda, King Gizzard and the Lizard Wizard, los australianos de Melbourne, su enésimo disco. Y ahora, ¿por dónde han salido? En lo de salirse del texto de esta gente es habitual, eso está claro. Ya pueden hacerte un disco de trash estupendo o hacerte un disco de electrónica como este que han sacado ahora, de Silver Cord, que salió en octubre. 7 canciones con sus correspondientes versiones extendidas, 6 remezclas, un desparrame abrumador y fascinante de principio a fin. Nosotros vamos a poner una de las canciones cortas. Se trata de Swan Song. Y con ello nos vamos a despedir de este 503. La semana que viene estamos aquí en negociaciones con un grupo toledano, a ver si nos acercamos por el estudio para presentar un disco. Pero todavía está la cosa en el aire, así que no digo nada. Os dejo con los King Gizzard and the Lizard Wizard. ¿Qué menos os puedo ofrecer, a mi querida y adorada audiencia? Ahí os quedáis. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Ser malos, todo lo posible. ¡Hala, chao! You can't see shit and you can't breathe. Hit yourself in the teeth. Proud and young in the front of you. You follow those breadcrumbs like a sleuth. Once was full of youth and ruthless. Now you're feeling alone and clueless. Everything you say is useless. Second crown, a fear, a jagged, barren mound. Got us just in the town. The wrecking ball is fast approaching. The golfing spirit lingers floating. We bid farewell, our love is lost. The clock has ticked its final time. A barren life was raw. Birds to the moon and no longer trill. The great death cometh to bring ill. Crystal ball foretells dire fate. Alas, the reckoning to the soul, be emperor, be yourself.